El presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Yong-nam, asistió al acto de toma de posesión del presidente de la República de Guinea Ecuatorial efectuado en el Palacio de Convenciones Internacionales Sipopo en Malabo el día 20. Asistieron líderes de Estado y gobierno de varios países, personalidades de alto rango de la región africana, huéspedes honoríficos, los diplomáticos acreditados en este país, los vicepresidentes, el premier, los presidentes y miembros de cámaras alta y baja, y personalidades de distintos sectores del país anfitrión. Kim Yong-nam felicitó al presidente Obiang Nguema Mubasogo y expresó el invariable apoyo y solidaridad de los coreanos a la causa del pueblo ecuatoguineano. Por otra parte, él fue invitado al banquete ofrecido por este el día 19.